Sí, y son más fuertes que antes. Si usted creía que desaparecieron todos los templarios durante su aventura escocesa, lamentablemente se equivoca, Monsieur Stoppard.